Cierran los ojos, miran hacia otro lado, no quieren que existas. Cierran sus ojos y sus corazones. Yo soy otro entre los tantos que tuvimos la suerte de nacer en otro mundo. El mundo de los que comen, que viven, que pueden ser felices. Donde el agua está con solo mover la mano. Tú has hecho siempre kilómetros para tenerla. Hoy ya no hay kilómetros. Ya no hay distancias. Ya no hay nada. Ni el tiempo se apiadó de ti. Tienes que dejar tu lugar en ese mundo de nada y partir hacia el mundo del quizás. De la nada, con algo, probablemente no llegues. Ni tú, ni los tuyos. Llevas tus hijos agarrados a la nada de tus pechos, tan secos como la tierra, chupan la última nada. Ni tú, ni tus hijos no sabrán nunca de ese mundo donde hay todo. Si llegas allí, encontrarás las migajas, las limosnas que mi mundo te dará para que subsistas entre los tuyos, los marginados, los olvidados, los nadies, los que ya no son ni siquiera un número, porque ya no quieren contar la nada, porque para ellos la nada no se cuenta. Hoy desde aquí, desde lo más profundo de mi alma, te pido perdón. Perdón por no cambiar este mundo. Perdón por no verte. Perdón por no ayudarte. Perdón por no luchar contra los que te olvidaron y te enterraron en el olvido. Perdón por no denunciar todas las injusticias que cometieron con tu patria, con tu tierra, con tus riquezas, que son las que hoy a mí me permiten estar en este, mi mundo, disfrutando de lo que a ti te quitaron durante siglos. Perdón, perdón, solo mis lágrimas te doy. Ya no llego a salvarte. Esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada.

que se manifiestan en nuestros países. En recientes declaraciones desde el gobierno plurinacional de Bolivia, en relación a la incursión que realizara una misión de espionaje sobre territorio boliviano por parte de los Estados Unidos, los funcionarios del gobierno afectado argumentaron que dicha misión pretendería reunir datos estratégicos para una posible incursión bélica en nuestros países. La ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila, expresó: Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que Estados Unidos realizó una operación militar encubierta que consistió en el envío de presuntos investigadores estadounidenses que en número de 24 llevaron a cabo investigaciones y experimentos militares destinados a la adaptación de soldados a la altura que luego deberían llevar a cabo acciones militares en varios países como Afganistán, Irak, Libia, Siria y Sudán. Asimismo, la ministra de Comunicación agregó: Este es un financiamiento militar que tiene como propósito apoyar los planes de invasión por parte de Washington en países donde, en este momento, Estados Unidos lleva a cabo guerras destinadas al control de recursos naturales y de poblaciones civiles íntegras. Paralelamente, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU informó a la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda que tiene la intención de desplegar una unidad de al menos 3 drones de vigilancia no armados en la región oriental del Congo. Nadie puede dar crédito a las expresiones pacifistas de la ONU, ya sabemos cómo actúan en realidad, muy lejos del beneficio humano. Otra noticia vinculada a lo que sostenemos desde hace tiempo dice, entre otras cosas: Un centenar de aviones caza de diferentes países se reunirán este año en Israel para llevar a cabo unos ejercicios conjuntos y preparar los diferentes escenarios que podrían tener lugar en Siria. Las preparaciones para este programa internacional se llevan a cabo en todas las bases militares del país. El entrenamiento conjunto incluirá bombardeos y combates aéreos. Los militares estudiarán y simularán todas las posibles situaciones que puedan ocurrir en Siria, incluso un ataque con armas químicas y las posibles tácticas para vencerlas. A todo esto podemos agregar lo que en algún momento comentamos como hipótesis en relación a las enfermedades contraídas por líderes políticos de la región, confirmándose nuestras sospechas en notas como: En uno de los secretos más duraderos de la Guerra Fría, el ejército de Estados Unidos exploró la posibilidad de utilizar venenos radioactivos para asesinar a personas importantes como líderes militares o civiles. Imposible no vincular esto con la reciente exhumación de los restos del líder palestino Yasser Arafat ante las sospechas de haber sido víctima de un ataque terrorista no convencional, confirmado con las declaraciones de Shimon Peres, quien ha admitido este viernes por primera vez la participación del régimen de Tel Aviv en la muerte del expresidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. Cuando articulamos todas estas noticias que se presentan un tanto aisladas en una sola dirección, entendiendo y comprendiendo los reales intereses que persiguen tanto la ONU como Estados Unidos y sus aliados, nos damos cuenta de que el operativo Cerrojo se habrá de implementar en cualquier momento. Las condiciones objetivas están dadas. En nuestro continente se distribuyen bases con diferentes máscaras que responden al Comando Sur de los Estados Unidos, además del eje del Pacífico que incluye a Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y México, la Cuarta Flota y la base de Malvinas. Recordemos también las actitudes y discursos de personajes como Piñera en Chile, que persigue, tortura, asesina al pueblo mapuche, como Santos que, a pesar de haberse iniciado conversaciones con las FARC, continúa con su escalada asesina y que, a pesar de la imagen que pretenda mostrar Humala, este ya ha traicionado a casi todos los sectores que posibilitaron su llegada al gobierno peruano. nos encontramos con tres personajes que responden cabalmente a los dictados imperiales del norte. ¿Qué hacer ante este panorama? Bien, en primer lugar, nuestros pueblos deberían vincularse más estrechamente para hacer frente en conjunto a cualquier intento por someternos. En segundo lugar, deberíamos potenciar la visibilidad e identificación de líderes populares en cada pueblo, en cada ciudad, para que nos conduzca a fin de contrarrestar cualquier intento de invasión. Desde 1804, cuando el primer grito de independencia se hacía escuchar en Haití, no fueron pocas las veces que nuestros pueblos se enfrentaron al poder explotador. En estos tiempos, el enemigo utiliza para sus fines todos los recursos a su alcance: educación, comunicación, humanitarismo falaz, ciencia, tecnología, etc. Nosotros, nuestros pueblos, no podemos quedarnos a esperar ver qué pasa. Las cartas están echadas, nos toca a nosotros lograr la ganadora que nos conduzca a la libertad e independencia. Después, no me digas que no te avisé. Que así sea. De un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar por la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servir criado por la otra, es lo primero que nota el último en desatarse. Explotando esta visión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar, la nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Thank you. lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. En el Club de la Pluma, escuchamos la canción Por la Unidad Latinoamericana, por Pablo Milanés. Antes, el editorial. Después no me digas que no te avisé. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. ¡Que arriba los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, viendo cómo nos va hoy con estas cuestiones técnicas. Parece que pinta todo bien, ¿no? Hemos recuperado la línea telefónica, se ha recuperado la red de internet. En fin, está funcionando todo a pleno. Y ya hay unos cuantos de los columnistas y colaboradores nuestros que están ahí en la gatera para salir en cualquier momento. Muchas cosas han sucedido durante toda esta semana, muchas cosas vienen sucediendo alrededor del mundo. Algunas de ellas tratamos de reflejarlas en nuestro programa, tanto desde el editorial como también desde la opinión y lo que aportan nuestros columnistas. Pero también, como de costumbre, como venimos insistiendo desde el inicio, hace ya más de 8 años, nuestro programa, nuestra propuesta comunicacional de integración, el Club de la Pluma, hacemos mucho hincapié en el tema de rescatar la memoria, de recuperar la memoria, de recuperarla porque bien decían algunos que

el milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano para que todos nos podamos ver. Comunicate con nosotros al 0351-598-3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro. Para que todos nos podamos ver. La educación es un arma que empodera, libera y vence. Belén Shomaha. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a estar en comunicación con nuestro compañero y amigo desde España, Alex Corrons. ¿Cómo te va, Alex? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, te escuchamos perfecto, Alex. Habíamos quedado el domingo pasado en dialogar respecto de cómo quedaba la situación educativa. Con todo esto que viene ocurriendo, toda esta estafa que viene ocurriendo allí en Europa y fundamentalmente en España. Sí, bueno, como sabemos, las medidas que están tomando los gobiernos europeos y concretamente el español, pues van encaminadas a casi poner la educación al precio de la onza de oro, ¿no? Más o menos. Porque las tasas universitarias, por ejemplo, pues se han puesto por las nubes y acceder a una carrera universitaria pues se ha convertido en algo casi para personas muy pudientes, ¿no? Uh-huh. Y lo que es la escuela, pues están privatizando servicios, así como lo hacen en la sanidad, y pues cada vez meten más alumnos en las clases. Cada vez hay menos medios económicos para que las escuelas públicas puedan seguir adelante su actividad con normalidad y todo el mundo pueda tener acceso a lo que es la educación pública, ¿no? Una educación universal y para todos, que es de lo que se trata. Claro, claro. El sistema educativo en España, ¿cómo se reparte? ¿Hay mucha incidencia de parte del espacio privado o el Estado ha tenido la posibilidad de generar alternativas propias del Estado para poder impartir educación? Bueno, existe la escuela pública y bueno, lo que sucede es que en muchos casos hay una serie de tasas que aunque sea pública, pues hay que pagar. Hay mucha gente que esas tasas ni siquiera alcanza a pagarlas, ¿no? Entonces, el que sea pública ahora mismo, pues ni siquiera está garantizando el acceso universal, que es de lo que se trata, porque si tú tienes un sistema de educación público, se trata de que pueda llegar a todo el mundo, incluso al que menos tiene. Están eliminando becas, subiendo tasas, y la esperanza de los jóvenes españoles es emigrar, pero claro, ya emigrar casi con el riesgo de a lo mejor no poder costearse el pagarse una educación. Y esto es un problema, porque una persona que igual no, no tenga la cualificación, por mucho que salga al extranjero, pues su trabajo va a ser muy en precario, ¿no? Porque toda Europa va en la misma línea de exigencias a la hora de tener una preparación con títulos, etcétera. Y salir de España, pues sin estos títulos, se convierte en una aventura de precariedad bestial, ¿no? Y la realidad es que, bueno, hay un chiste que lo resume todo muy bien, y dice, cuando conoces tú a alguien, te dice, oye, ¿tú estudias o trabajas? Y dice, no, yo es que soy español. Es terrible. Es un poco de humor negro, pero la realidad es que las cosas van por ese camino, por desgracia. Qué terrible. Históricamente, la sociedad española ha tenido una buena formación educativa, o siempre se ha visto precarizada por la incidencia del privado. Bueno, el problema que hay es que dicen que no es que la educación pública, pues que es un coste altísimo de para el Estado. Uh-huh. Y lo mismo hacen con la sanidad, ¿no? Y el presupuesto anual de ambas cosas, de la educación y de la sanidad, ronda entre los 6 y 7 mil millones de euros al año. Y dicen que no hay dinero. Pero claro, a la banca española se le ha dado, del dinero de todos, 219 mil millones de euros. Entonces la gran mentira de todas es que no hay dinero. Es incierto, claro que hay dinero. Hay dinero, pero para dárselo a quien quieren dárselo. Claro. Este es el problema, realmente. No hay un problema de... No, es que no tenemos liquidez, ¿no? Bueno, cuando el Banco Central Europeo presta dinero casi al 0%, al 0,70 y tal, y se lo presta a los bancos, y estos bancos privados se lo prestan al Estado al 7%. Claro. Y luego me gustaría también añadir que se ha sabido por un diario alemán hace poco, y por algún medio también extranjero, algún que otro medio, que el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, han echado mano de, digamos, lo que es la bolsa de la Seguridad Social. Hay como una caja de ahorro de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Uh-huh. Y han utilizado el 90% de este dinero, lo han utilizado para comprar deuda española. Por Dios. O sea que hagámonos cargo, ¿no?, de la gran estafa en la que estamos envueltos, en la que esta gente nos está metiendo unas medidas que el único carácter que tienen es privatizador. Claro. Y tienen intereses en esas empresas, porque hace poco, por ejemplo, vemos al señor Gemes, que era... de la Comunidad de Madrid, el Güemes este, que trabajaba para la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y ahora trabaja para una de las empresas que se beneficia de la privatización de estos servicios, ¿no?, como consejero. Claro. Y los casos se repiten, pues, la teoría de la puerta giratoria. Claro. Ellos entran, salen por la puerta de la política, pero entran por la misma para entrar en la empresa privada. Ellos se encargan de privatizar, como hizo el señor Aznar con Endesa, por ejemplo, y ahora está trabajando para ellos. Privatizó Endesa en 2004, la luz subió un 80%, y ahora él trabaja para Endesa cobrando 200.000 euros al año, más su jubilación como expresidente del gobierno, que asciende a cerca de 80.000 euros anuales, que se lo estamos pagando entre todos. Claro. Esta es la realidad de que estamos en manos de estafadores insaciables, ¿no? Estamos, claro, en manos de gente que realmente tiene todo el poder y dejan al ciudadano precario sin ningún tipo de condición para poder tener una vida digna, ¿no? Claro. Esto es... Vos sabés que Néstor Forero me hace un aporte. Néstor Forero nos comenta que es el mismo método que nos pasó aquí a los argentinos. Compraban bonos de la deuda a 0,15 y pagaban las empresas privatizadas a 1. Claro, sí. Este, bueno, en este caso es mayor el porcentaje, porque igual es del 0,75 que presta el Banco Central Europeo a la banca privada española, para que la banca privada española le preste al Estado al 7%. Claro. Al tiempo que el Estado rescata a los bancos con 219 mil millones de euros, con un interés más bajo. Claro, claro. O sea, es una macroestafa. en lugar de rescatar a la sociedad, se rescata a los bancos, ¿no? Sí, es... Y los bancos, a su vez, que el objetivo que debería de tener ese supuesto rescate, que es un secuestro en realidad del bienestar social, debería de ser, pues, para poder para que fluya el dinero con las pequeñas empresas y poder generar un tipo laboral, pues, más fuerte. Pero no lo hacen, claro, no prestan dinero, ese es el problema también. Claro. Claro. Están utilizando los rescates para tapar sus agujeros negros, en realidad, que ya los tienen. Uh-huh. Alex, ustedes en la formación educativa han tenido, como nos pasó a nosotros los argentinos y a la gran mayoría del continente latinoamericano, que nos distorsionaron la historia y con eso nos taladraron el cerebro confundiéndonos. Bueno, desde el primer momento... lo que tenemos que tener muy claro es que el sistema educativo imperante bajo el sistema, bien sea público o privado, da lo mismo, tiene un objetivo claro de convertir a la población en un buen esclavo, ¿no? En un esclavo asalariado, en una esclavitud consentida, para que los planes, digamos, de ellos no salgan afectados de la educación, ¿no? No haya una crítica. Claro. Ellos no buscan mentes críticas, buscan mentes adoctrinadas. La educación se basa en las escuelas aquí, en las universidades, en datos, en competitividad, y no se basan en cooperación, humanidad, ética, todo eso. Carecen absolutamente de ello, ¿no? Es solamente competir a cualquier precio. Si podemos pisar a nuestro compañero, saldremos antes al recreo, ¿no? O a comer el bocadillo. Esto es lo que le enseñan a un niño de 7 años. Imaginémonos con 18, con 20. Y luego, esto es lo que resulta en las grandes empresas, acaba convirtiendo a los grandes directivos en absolutos devoradores. El que mejor devora al otro es el que manda siempre, ¿no? Así funciona, está pervertido desde el inicio, ¿no? Nosotros denunciamos, por un lado, el desmantelamiento de la sanidad pública, porque deje de ser universal, pero lo que habría que realmente reclamar es un sistema educativo que imprima otros valores y que cambie el paradigma de la sociedad en la que vivimos, que no es más que una sociedad que lo devora todo y que todo se lo lleva por delante, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar este modelo, pero es muy difícil. Y antes de pedir una educación gratuita, tal, lo que deberíamos de pedir también es una educación que sirva realmente para formar a las personas y no convertirlas en máquinas simplemente de hacer dinero. Claro, claro. El problema que hemos tenido que han tenido y tienen todos nuestros países es que el tipo de educación que se ha impuesto es una educación para crear una nueva raza de esclavos, ¿no? Una nueva raza de esclavos, prisioneros de la desmemoria, prisioneros del no compromiso, prisioneros de la no lucha. Sí, claro. Bueno, cualquiera puede ver a su alrededor, hablando de cualquier tema de actualidad o de política, que el mensaje que recibimos a través de los medios de comunicación, a través de nuestro entorno, ha calado mucho el hecho, por ejemplo, de lo que he comentado antes, ¿no? O sea, lo de que no hay dinero, eso es un dogma que ya está implantado en la sociedad. Todo claro. El mundo se ha creído que no hay dinero. Claro. Pero eso es una gran mentira, por lo que hemos explicado antes, ¿no? Entonces... nosotros nos acabamos convirtiendo en nuestro mayor enemigo al seguir los dogmas del que el sistema nos imprime, no solo en la educación, sino luego en los medios de comunicación, que no dejan de formar parte de la educación que ellos nos están enviando. Claro. Porque la televisión también es un sistema educativo, desde los dibujos animados que ves de pequeño hasta los telediarios que ves cuando eres mayor o los programas de cualquier tipo, ¿no? Todos tienen, pues bueno, una carga ideológica para que tú, pues, tengas un marco, y de ese marco, pues, no te salgas, ¿no? Tú pienses que tienes un pensamiento libre, pero verdaderamente está todo dentro de una cajita, y el que se salga de esa cajita, pues, es un antisistema y es peligroso para el sistema, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa. Claro. Alex Corrons, te agradezco muchísimo la participación aquí en el programa, y nos vamos a comunicar nuevamente el próximo domingo, ¿te parece? Perfecto. Fuertísimo abrazo. Un abrazo muy fuerte.

todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Escuchamos en el Club de la Pluma, Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez. Igual de Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Mantené el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Continuamos aquí en el Club de la Pluma y con esto de preservar la memoria, mira qué lindo que nuestros compañeros, nuestros colaboradores, columnistas están atentos, ¿no? Cuando quisimos traer aquí hacerle este homenaje a Paco Urondo, el recuerdo de Paco Urondo, nos apuntaban esto, Néstor Forero, de que había, él se había suicidado ingiriendo una pastilla de cianuro. Jorge Orozco dice, no, no fue así, lo matan a Paco Urondo. Bueno, y todos estamos tratando siempre de buscar dónde están los hechos reales, cómo fueron que ocurrieron. Así que, ¿qué logramos ahora? Este relato a cargo de Ángela Urondo, la hija de Paco Urondo. En un encuentro de rutina, se dan cuenta de que los habían delatado y que estaba toda la policía ahí disfrazados esperándolos. Y bueno, en el momento en el que se dan cuenta, están en un auto, mi mamá, mi papá y otra mujer, que es la turca, que ella sobrevive, y yo. Sé que se tirotearon con la policía mucho rato, muchas cuadras, que fue una persecución con tiroteo muy larga. Y la persecución esta termina en una esquina en Mendoza, en partido de Guaymallén, la esquina de Remedios de Escalada y Tucumán. En esta esquina queda frenado el auto en donde íbamos. Mi papá se había tomado la pastilla de cianuro y ya le estaba empezando a hacer efecto. Así que frenó el auto y les dijo a mi mamá y a la otra compañera que corran. La compañera corre hasta mitad de cuadro y se escapa por una pared, sale un baldío y se puede subir por una cuadra de atrás a un trolebús y se va de ahí. pero después vuelve a pasar por el lugar y ella vuelve a ver el escenario, pero no la reconoce ni se escapa. Mi mamá, en cambio, sale conmigo en brazos y entra al primer lugar inmediato, en donde había una puerta abierta, que era un corralón de materiales, que sigue estando. Ella entra en este corralón de materiales y me pone a mí en brazos del señor del corralón, me tira en brazos, en realidad, el señor me ataja en el aire. Y ella trata de escapar por un semipiso, que no tenía salida a ningún lado, en realidad. Y nada, inmediatamente atrás de sus pasos entra la policía a sacarla. Los relatos de los vecinos de ahí del corralón y de la cuadra, tengo por un lado los relatos de los señores del corralón que vieron todo lo que pasó adentro del corralón y no tienen ni idea de lo que pasó afuera en la calle, y por otro lado tengo relatos de los vecinos que vieron lo que pasó en la calle y no adentro del corralón. Lo que pudimos reconstruir fue que, por un lado, mientras la turca escapaba, por otro lado, a mi papá, que ya le había hecho efecto la pastilla de cianuro, le pegan un tiro que pulveriza de sangre el auto, según me cuenta un señor de ahí, y mientras tanto la sacan a mi mamá, entre muchos, pegándole, se la llevaron viva, muy golpeada, muy lastimada, pero se la llevan, no la matan en el lugar. A partir de ahí, de mi mamá no tenemos más noticias. La versión oficial dice que ella se escapa, que ella se fuga. La declaración policial, como las declaraciones periodísticas de esa época, dicen que ella se fuga. El cadáver de mi papá, en cambio, se lo devolvieron a la familia. Se lo devolvieron a la hermana de mi papá, que viajó a buscarlo. Y está enterrado en un cementerio en la provincia de Buenos Aires. En principio estuvo enterrado bajo nombre de Nene, no tenía su nombre y su apellido. Después, cuando vino la democracia, se pudo rectificar su acta de defunción. Esto respecto a mis papás. Una vez que a mis papás los matan en Mendoza, yo quedo en manos de los policías. A los vecinos en un primer momento les dicen que ellos me habían raptado a mí de la terminal de ómnibus. Después en las declaraciones de los diarios dicen que usaban un bebé como escudo. Cosa que ya no es cierta, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió más o menos a las 6 de la tarde. Yo recién a las 4 de la mañana del día siguiente soy ingresada a la Casa Cuna de Mendoza bajo NN femenino, aunque toda la policía sabía perfectamente quién era mi papá y quién era yo, desde luego. No dan aviso a mi familia ni de que yo estoy viva, de que me vayan a buscar. Y yo permanezco en Casa Cuna de Mendoza como 20 días. Y después no sé qué pasó con mi mamá. No sé qué habrán hecho con ella, no sé si la habrán tenido muchos días, pocos días, no sé si habrá aguantado, no sé si la habrán escondido ahí, si la habrán quemado, si la habrán tirado a la montaña, no tengo idea. Tengo mis preferencias, prefiero pensar que está en la montaña, obvio. Pero cuando fui a Mendoza, fui con una gran necesidad de saber de este lugar en donde estaba algo tan mío. No solo por la historia, está mi mamá ahí. Así que yo me traigo una botella de agua que sea envasada en Mendoza y yo digo, ah, mamá, no, es mía en Mendoza. Bien, bien, esas eran las palabras de Ángela Aurondo en relación a cómo fueron los hechos allí en Mendoza cuando el asesinato, la muerte de Francisco Paco Aurondo. Como sea, fueron militantes comprometidos con la palabra, con la acción, con el pensamiento, y que como tantos otros pretendían otra patria diferente, una patria mejor que nos contuviese a todos. Y fueron aquellos que nos desaparecieron, fueron aquellos que nos quitaron para seguir construyendo. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a ver si tenemos, si podemos lograr la comunicación con este nuevo compañero, Carlos, que haría, se haría cargo de difundir, de comenzar en nuestro programa. Él lo viene haciendo por otros medios, las realidades del pueblo palestino. Vamos a ver si está en línea Carlos. Carlos, ¿te encontrás allí? Sí, sí, estoy aquí. ¿Me escucháis? Te escucho perfecto, perfecto, con total claridad, Carlos. Carlos, vale, primero... No, disculpe. No soy Carlos, soy Manu. Es Manu Abu Carlos, es un nombre arabizado. Mi nombre es Manu Pineda. Lo que pasa es que en Palestina te sueles poner como apellido, digamos, a Abu, que es padre, y el nombre de tu primer hijo. En cualquier caso, mi nombre es Manu. Ajá. Y mi nombre palestino, por decirlo de algún modo, es Manu Abu Carlos. Perfecto. Y lo primero que quiero es pediros disculpas por la demora. Vengo ahora mismo de viaje, de Madrid. Acabo de llegar en el tren y me había confundido con el cambio horario. Y pediros disculpas por no haberos atendido a la hora que teníamos acordada. Bien, ningún problema, Manu. Para nosotros es un placer tenerte al aire. Y bueno, es parte de nuestra militancia tratar de dar a conocer las realidades de nuestros pueblos, que están siempre siendo sometidos por los imperios. Primero quisiera que le cuentes a la audiencia, ¿cuál es tu vínculo con el pueblo palestino? Sí, mira, mi trabajo, nosotros tenemos una pequeña asociación en Málaga, en el sur del Estado español, la asociación Unadicún, que Unadicún es el nombre de un poema árabe, que es un llamamiento. La traducción literal sería "os llamo", y un llamamiento al resto de los pueblos árabes a solidarizarse con la causa palestina. Y eso es lo que me lleva, digamos, en la cobertura que tengo para ir a Gaza. Nuestro trabajo allí es básicamente de protección de los pescadores y los campesinos que son agredidos a diario por el ejército sionista. A los pescadores les disparan desde las naves de guerra israelíes cuando salen a faenar, y nosotros nos metemos en los barcos con ellos, nos ponemos, por decirlo de algún modo, como escudo humano. Cuando van a dispararle, nos ponemos por el lado desde el que le están disparando, de tal modo que, como por desgracia la carne de europeo es bastante más cara que la carne de palestino, pues con esto evitamos que disparen a matar, y simplemente pues disparan a intimidar, a destrozar el barco, a destrozar las redes, pero al menos evitamos que maten o hieran a los pescadores. A nosotros pues nos disparan, pero ya nos disparan con cañones de agua a presión, que eso es bastante incómodo, bastante desagradable, pero no nos mata, ¿no? Claro. Y con los campesinos es algo parecido, pero en la frontera entre Gaza y los territorios ocupados. A los campesinos les disparan desde las torretas de la frontera, o desde los tanques o los jeeps, y nosotros lo que hacemos es ponernos delante también con el mismo objetivo que tenemos con los pescadores, ¿no? Para evitar que los maten. Entonces pues nos disparan a nosotros alrededor de los pies, nos disparan cerca, vemos de salpicar la arena alrededor nuestro, pero también evitamos con ello que hieran o maten a los campesinos, que es habitual. O sea, lo que pasa es que por desgracia son en noticias, es habitual que maten o hieran a los campesinos que no están protegidos por lo internacional, ¿no? Sí. Eso es casi semanalmente. Antes de ayer, por ejemplo, mataron a un campesino en Jabalia, en la zona norte de la Franja de Gaza. Mataron a un campesino de 19 años e hirieron a otro de 21. Su único delito era que estaban trabajando en la tierra, pero Israel se tiene que hacer notar sistemáticamente, y habitualmente disparan pues alrededor, y de vez en cuando pues tienen más ganas de entretenimiento y disparan directamente sobre estas personas. Y ya te digo, antes de ayer mataron a un chaval de 19 años e hirieron a otro de 21. Claro. Manu, te quiero hacer un par de preguntas. Primero, estas declaraciones de Shimon Peres de que el gobierno israelí tuvo injerencia en el asesinato, ¿no?, de Yasser Arafat, ¿va a generar algún tipo de acción de parte del pueblo palestino, de parte de las autoridades palestinas? Mira, si me os voy a pedir disculpas de nuevo porque yo, como digo, vengo ahora de viaje, vengo de dar unas conferencias en Madrid, invitando a la gente a venir con la brigada, y no sé las últimas noticias. O sea, si Simón Pérez ha reconocido la intervención de la entidad sionista en el asesinato de Yasser Arafat, lo único que hace es reconocer algo que sabía todo el mundo, pero vamos, eso era vox populi, todo el mundo sabía eso. Desconozco, me estoy enterando ahora mismo por ti, que Simón Pérez haya hecho algunas declaraciones en ese sentido. No sé si la autoridad palestina. Disculpa. Sí, te escucho. Digo que no sé si la autoridad palestina va a llevar a cabo algunas acciones contra esto. Desde luego, las acciones que se pueden llevar a cabo son acciones políticas, pero en absoluto nadie parece que tenga confianza en que ni el Tribunal Penal Internacional ni ninguna institución internacional vaya a tomar medidas contra la entidad sionista, claro. Ya que, entre otras cosas, el ariete, la representación del imperio, la representación de Estados Unidos y de los británicos y de la Unión Europea y de todo lo que es poder en el mundo, en la zona, y desde luego ellos van a proteger como un escudo impermeable cualquier acción contra la entidad sionista. O sea, ellos pueden permitirse matar a Yasser Arafat, reconocerlo y saber que eso les va a salir gratuito, porque no tienen nunca nada de lo que haga Israel, tiene ninguna consecuencia penal a nivel internacional. Claro. ¿Y qué es lo que pretende Israel? ¿Que desaparezca completamente el pueblo palestino? Bueno, ¿cómo te diría? El proyecto sionista es un proyecto de finales del siglo XIX, no es algo reciente, no es una consecuencia del holocausto nazi, no tiene nada que ver con eso. En el siglo XIX ya teorizaron los ideólogos, los primeros ideólogos del sionismo, que su objetivo era quedarse con todo lo que nosotros reconocemos como los territorios históricos palestinos, lo que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. O sea, ellos además hacían frases que les permitiera a llevar a cabo eso. Ellos hablaban de que ellos eran un pueblo sin tierra y tenían que ocupar una tierra sin pueblo, sabiendo absolutamente que era falso, que eso era una tierra ocupada por sus legítimos propietarios, que eran el pueblo palestino. Ellos se consideran el pueblo elegido por Dios, y con la escritura de propiedad que le dan sus libros sagrados, se consideran legitimados para quedarse con todos esos territorios. Y los palestinos pues son una gente que hay allí que les estorba, simplemente. A base de guerra han ido quedándose, pues ahora mismo tienen formalmente el 78% de los territorios ocupados, y del otro 22% lo tienen lleno de asentamientos, con lo cual ni siquiera ese 22% lo controlan los palestinos. Su objetivo sería que lo que queda en Cisjordania de pueblo palestino se fueran desplazando, y así lo están haciendo. O sea, eso lo están haciendo día a día con expulsiones, con asesinatos, con la limpieza étnica y genocidio que están llevando contra el pueblo palestino, que se fueran desplazando hacia Jordania y dejaran limpio de árabes toda la zona de Cisjordania. Y en la franja de Gaza, que es la otra zona palestina que queda ocupada por sus legítimos propietarios, porque se fueran desplazando hacia el Sinaí egipcio. Ellos tienen aspiración a quedarse con todos los territorios palestinos, y además están trabajando día a día en ese sentido con la pasividad cómplice de la comunidad internacional. No nos debemos de llevar las manos a la cabeza porque ellos lo estén intentando eso, porque eso es así, lo tienen anunciado desde hace más de un siglo. Lo que debemos de llevarnos las manos a la cabeza y rasgarnos las vestiduras, no sé si es una expresión que utilizáis en sí. Argentina, es una expresión muy de aquí, que nos debemos de rasgar las vestiduras de ver la complicidad de estos gobiernos que se llenan la boca de hablar de democracia y de derechos humanos, de ver la complicidad que tienen con esta entidad terrorista que está masacrando a un pueblo desde hace ya más de 65 años. Claro. Creo que el objetivo de ellos es claro, y creo que la complicidad de estos gobiernos títeres del imperio también es bastante evidente. Claro. El pueblo palestino, así como también el pueblo del Sahara Occidental, el pueblo saharaui, reciben constantemente la adhesión y el apoyo de muchos otros pueblos del mundo. ¿No son suficientes estas demostraciones de apoyo para poder revertir estas realidades tan crueles que nos están sangrando tanto? Me alegro mucho de que compare, de que saque a colación también el tema del Sáhara Occidental, porque son procesos muy paralelos. La ocupación tanto de los territorios históricos palestinos como del Sáhara, pues tiene bastantes connotaciones que lo asemejan. Quizás simplemente varíe o el número de personas afectadas, pero son bastante paralelos. Es cierto que de la mayoría de los pueblos que toman partido en estos conflictos lo toman por las víctimas. Pero desgraciadamente eso no trasciende demasiado en los gobiernos. O sea, yo pongo el ejemplo del caso español. Bueno, aquí la mayoría de la gente pues tiene bastantes problemas, tenemos una crisis económica tremenda, hay mucha gente viviendo en la miseria y tal, y digamos que el grueso de las inquietudes de la gente aquí están en ese sentido. Pero los que toman partido en el conflicto, tanto en el conflicto entre los ocupantes sionistas y los ocupados palestinos, en los territorios ocupados, como en el Sáhara, entre el Marruecos ocupante y el Sáhara ocupado, la mayoría de los pueblos la toman por las víctimas. La inmensa mayoría del pueblo que toma partido en estos conflictos los toman por las víctimas. Pero los gobiernos no. Los gobiernos están con el poder. Casi siempre están con el poder. Claro. El poder en este caso se llama Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos o sus defendidos, ¿no? Bien la entidad sionista o bien Marruecos. Entonces, si no somos capaces de hacer cambiar la política de nuestro gobierno respecto a estas entidades ocupantes, estamos fracasando. O sea, nosotros tenemos, en el caso de Palestina, que es el que conozco más, tenemos algunos instrumentos de presión, el movimiento BDS, que trata de imponer sanciones, de invitar a la desinversión en Israel y de boicotear todo lo que venga de la entidad sionista. Y eso es copiando un poco el ejemplo que sirvió para acabar con el régimen de la apartheid en Sudáfrica. Estamos intentando ponerlo en práctica en el tema, en el asunto este, de tal manera que se le afecte a la entidad sionista donde más le duele. Y donde más le duele no solamente en el caso económico, en el daño económico que se le puede hacer a sus productos, que ya es un daño. También en frustrar su intento de normalizarse como un Estado más, como un Estado democrático. Nosotros intentamos evitar que lleguen a acuerdos entre las universidades sionistas y las universidades europeas. Intentamos obstaculizar cualquier acto cultural o deportivo financiado por el gobierno sionista, de tal modo que parezca que aquí, cuando viene a actuar un grupo de Israel pagado por el Ministerio de Exteriores, que es un grupo que viene aquí con unos objetivos meramente culturales, sus objetivos, cuando vienen financiados por el Ministerio de Israel, es normalizar a Israel como si fuera un Estado democrático, como si fuera un Estado en primer lugar, que Israel ni siquiera debe de ser considerado un Estado. Israel es un montaje que se ha hecho, que ha ocupado un territorio que no le pertenece y que debido al gran poderío económico que tiene y al gran poderío militar que tiene también gracias al apoyo de estos gobiernos, pues parece que se está legitimando. Claro. Estamos intentando evitar que esto sea así, que en ningún caso se legitime como Estado, y mucho menos como un Estado democrático o que defiende los derechos humanos. Las presiones tienen que ser, creo que debemos de poner el foco sobre nuestro gobierno para que obliguen a sus socios, sionistas, a respetar los derechos del pueblo palestino, claro, los derechos humanos del pueblo palestino. Seguro. Te pongo como ejemplo que los dos socios comerciales preferentes que tiene la Unión Europea son Israel y Marruecos. O sea, la Unión Europea, con quien más acuerdos comerciales tiene fuera de los miembros de la Unión Europea, es con Israel y Marruecos, que son precisamente los dos ocupantes en los casos a los que hacía referencia, en el tema de Palestina y en el tema del Sáhara Occidental. Manu, te agradecemos infinitamente esta primer participación tuya en nuestro programa, que esperamos lo puedas hacer más seguido para contarnos las realidades del pueblo palestino que tienen que ser difundidas para romper los cercos mediáticos que imponen, para que la gente no se entere de cómo el imperio va avanzando sobre ellos. Así que te propongo que nos volvamos a encontrar en lo posible el próximo domingo, si te parece. Os agradezco mucho la oportunidad que me dais de difundir esta situación que está silenciada por los medios masivos afines a los gobiernos estos de los que hablaba antes, y gracias a vuestros medios y a otros medios independientes que desafían el bloqueo económico y mediático que impone el imperio, pues podemos difundir esto. Quedo a vuestra disposición para siempre que queráis y que me sea posible, por supuesto, pero si desde luego mi disposición es a participar con vosotros siempre que vosotros me lo pidáis, por supuesto, y os lo agradezco enormemente. Y os vuelvo a pedir disculpas por el atraso en mi incorporación. Un fuerte abrazo, nos estamos encontrando en el próximo programa. Abrazo, fue compañero. Fue Manu Pineda que nos hace su relato. Mirá, escuchá, más vale. ¡Arriba la intifada! Dios se ha aniquilado de la forma más cruel. Un genocidio imperialista por el ejército fascista de la historia hay que aprender. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés, colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez. ¿Cuántos muertos? ¿En nombre de quién? ¿Cuántos muertos? De Israel. ¿Cuántos muertos? ¿En nombre de quién? ¿Cuántos muertos? De Yahvé. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Es así, estamos en comunicación con nuestro amigo licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Carlos. Muy bien. Carlos Pereira Mele, te había encargado algo que no era, no sé si era sencillo, ¿no? Que estaba relacionado con la geopolítica del narcotráfico. Sí, sí, sí. Usted siempre dándome tareas complicadas y peligrosas. Sí, en cualquier momento, si viene un dron dando vueltas por acá por Cosquín, ya sabemos de qué se trata. Exactamente. Bueno, mira, Norberto, para que entendamos un poco, existe la globalización de la criminalidad también. No solamente esa bendita globalización que tanto se ha vendido a través de los medios de comunicación, de la supuesta unión de los pueblos, del comercio internacional globalizado, de las economías interdependientes, etcétera, etcétera, que todos sabemos que forman parte de una estructura de poder mundial de concentración del mismo. Y en ese mundo, además, se ha profundizado el tema de la globalización criminal. Y dentro de la globalización criminal tenemos muchos aspectos, ¿no? Quizás uno de los más tradicionales que más se habla es el tema de la droga y la prostitución, pero se renuevan regularmente temas como tráfico de órganos, piratería, los sin papeles, el tema de los residuos, las falsificaciones de productos, los juegos online, cibercriminalidad, etcétera, etcétera. Así que el mundo de la criminalidad global se ha hiperdesarrollado y se ha pasado a ser una economía secundaria, pero de una importancia muy, muy, muy fuerte a la hora de que escapan a los controles estatales y a su vez también le facilitan a algunos estados poder utilizar esos recursos para realizar acciones noxantas, diríamos, ¿no? Y para dar un ejemplo de esto y que entienda la audiencia, por ejemplo, cuando en Estados Unidos el parlamento, o sea, los senadores y los representantes, o sea, los diputados norteamericanos no permitían al presidente de turno darle un presupuesto para algunos de los desarrollos imperiales en el exterior, las organizaciones internas del Estado norteamericano inmediatamente ponían en marcha nuevas estructuras mediante las cuales financiaban esos conflictos. El hecho más tradicional fue, ¿se acuerdan?, el caso del apoyo económico a los contras que atacaban a Nicaragua. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, la CIA vendía la droga daba dinero, ese dinero era para pagarle el equipamiento y las armas a los contras, y que todos sabemos cómo terminó, con una nueva matanza del pueblo nicaragüense, financiado por todos estos dineros espurios que provienen de la droga. Ahora bien, dentro de ese panorama que hemos hablado, quizás el tema de la droga ocupa uno de los lugares preponderantes, primero por la cantidad de dinero que están moviendo, cifra que a la fecha son todas especulaciones, nadie puede decir con una ficha concreta y real en la mano cuánto es el dinero que mueven, pero evidentemente que son cifras siderales. Y además, cómo esos dineros vuelven a reciclarse en un sistema financiero corrupto, un sistema financiero que ha causado un gigantesco daño al planeta y que en la actualidad están sufriendo las consecuencias prácticamente todos los habitantes del mismo, debido a que todos los países han tratado de mantener este sistema financiero que lamentablemente cada vez se vuelve más oneroso y más criminal. En ese marco, infelizmente, a nuestra América, varias regiones y varios sectores han sido muy, muy implicados con el tema de este mapa de la geopolítica de la droga. Básicamente, vamos a utilizar el mapa de nuestra región. Nuestra región es básicamente productora, vamos a hablar de los países productores. Supuestamente los países productores son Bolivia, Perú y Colombia, básicamente, y el principal mercado consumidor es Estados Unidos, Canadá. En ese marco, digamos, luego viene la segunda parte entre el productor y el consumidor, está la logística, dirían ahora los nuevos expertos, en cómo se distribuye esta cantidad infernal de droga, que para daros una idea, Estados Unidos consume el 60% de lo producido a nivel planetario de las distintas drogas que se distribuyen en su mercado interno. Y para ello, los distintos carteles o grupos mafiosos han ido adquiriendo distintas estructuras a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. Las principales redes o caminos que se utilizan para la distribución de todo esto está básicamente a través de la producción que sale de Bolivia y de Perú vía marítima, que tiene que llegar a las costas mexicanas. Y luego desde las costas mexicanas inicia la segunda etapa, que es el traslado vía terrestre hacia la zona fronteriza con Estados Unidos. Los productos, digamos, en una segunda línea, es la producción colombiana que se dirige también por vía aérea fundamentalmente hacia Brasil, y de allí a través de los puertos sale rumbo a Europa y Asia. Y un camino secundario es el que lo producido en Bolivia, Perú, que ingresa a nuestro país fundamentalmente por la ruta 34 que une La Quiaca con Rosario, y allí entra a las distintas fases de producción en distintos métodos y modelos, y que tiene salida fundamentalmente por vía marítima, aunque siempre en nuestro país se habla de los controles que se hacen en las salidas aéreas, pero realmente por la cantidad del producto que estamos hablando en general, este producto sale vía marítima. ¿Y cómo se realiza eso? Eso se realiza utilizando el sistema fluvial argentino, que pequeños barcos utilizan esos canales, entran en alta mar, y en alta mar son transferido a buques de mayor tamaño, y con eso se dirigen a la costa africana y de allí a los distintos puntos de ingreso en Europa, que en Europa básicamente tienen tres puntos de ingreso. Es el punto que ingresa de España, que es el punto sudoeste, el otro punto es el que entra por Holanda y Bélgica, y el otro punto que ingresa es el que entra por el sur de Italia. Y los otros puntos son las drogas que provienen de Afganistán y de los otros países asiáticos, que entran por el noroeste, por Lituania, Estonia, y por Bulgaria y Rumania o Grecia, que es la otra producción de droga que en América produce en menor calidad que es, o cantidad, perdón, que es la heroína. Básicamente, nuestra producción es consumida por el mercado norteamericano. Uh-huh. Y esta producción, vuelvo a decir, necesita evidentemente una gigantesca logística para la distribución. Y para ello se ha necesitado contar con el beneplácito, el no control, la vista gorda, etcétera, etcétera, el compromiso y la corrupción de numerosos gobiernos que participan directa o indirectamente de este nuevo negocio ilegal. Claro. Imaginemos que México, cuando empezó a desarrollarse este tema de la logística o transporte de la droga por su territorio, básicamente sus estados o provincias más comprometidas eran las limítrofes con Estados Unidos y Norteamérica. Pero eso fue en un principio. Hoy en día, prácticamente el 70-80% del territorio del Estado mexicano tiene la presencia de algún cartel o una fuerte influencia de grupos narcos que hacen la distribución por esa zona, controlan los distintos pasos y luego distribuyen ese producto en Estados Unidos. Sí. Ahora bien, volvemos a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, que es la primera potencia hasta ahora militar del mundo, que es básicamente una potencia económica en declinación, pero es una gran potencia, que ha desarrollado infinitas capacidades de detección, de control, de estudio, que determina grandes cantidades de dinero en organismos para supuestamente eliminar este flagelo en su propia sociedad, no ha tenido ningún éxito en su lucha, porque vemos que sigue aumentando el consumo en Estados Unidos y que sigue aumentando la producción y el envío de esos productos. Claro. Y los organismos que tiene son verdaderamente un fracaso en toda su línea, tanto como la DEA, tanto como la misma CIA. Un país que cuenta con una infraestructura informativa, no periodística, sino de informes de inteligencia, uh-huh, gigantesco, que cuenta con todos los recursos tecnológicos de avanzada, no puede detener un flujo de esta característica. Es evidente que el compromiso que hay con los distintos carteles y con los distintos grupos es muy profundo y está totalmente corrompido también dentro de la sociedad norteamericana este tema, porque si no sería una cosa imposible de poder realizar. Seguro. Seguro. Carlitos Pereira Mele, me parece que da para mucho más, así que yo te invito a que el próximo domingo sigamos en profundidad este tema, ¿te parece? Como te ordene, señor Norberto. Te mando un fuerte abrazo, excelente tu exposición, hermano. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Le damos un abrazo también a Néstor Salgado, comunicador social de Frecuencia 9 Garré, que nos está escuchando, nos felicita por el programa. A Sergio Guiñanes de Santa Fe también nos está escuchando. En fin, a un montón de gente que está enganchada siguiendo el transcurso de nuestro programa del día de hoy, el Club de la Pluma. Vamos ahora a presentar otro de los columnistas. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin discepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. ¿Cómo le va mi querido amigo Jorge Orozco? ¿Cómo estás vos, Norberto? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Me escuchás bien? Yo sí te escucho perfectamente, ¿y vos? También, ahora perfecto, muy bien. Mientras nos escuchemos perfecto, seguimos adelante. Las pupilas de San Julián, ¿quiénes habrán sido las pupilas de San Julián? Esa bueno, del puerto San Julián, ¿no? Sí. A ver, vamos a plantearlo en estos términos. Voy a empezar por el medio. A ver. Y el medio es que vamos a dar los nombres de cinco mujeres que según los archivos policiales del año 1922 dice lo siguiente: Ángela Fortunato, 31 años, argentina, modista, casada. Maud Foster, inglesa, soltera, 31 años de edad, con 10 años de residencia en el país. Consuelo García, 29 años, argentina, soltera. María Juliache, española, soltera, 7 años de residencia en el país. Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera. Y fueron detenidas por no querer atender a la tropa. ¿Cómo es eso? Ahora hablemos de esta pequeña e importante historia. Cuando dicen de que no quisieron atender a la tropa, lo cual es cierto, se referían a que estas mujeres, que eran pupilas del prostíbulo La Catalana, llegó un día en que vinieron un montón de soldados que venían de esa tremenda represión y fusilamiento a trabajadores y gauchos patagónicos que luchaban por mejores condiciones de vida en lo que hoy es la provincia de Santa Cruz y que se conoció con el nombre de la Patagonia Rebelde. Uh-huh. Cuando los soldados llegaron, ya que les habían dado permiso después de los asesinatos para que vayan a divertirse, estas mujeres se negaron a hacerlo, a aceptarlos y a trabajar, entre comillas, dándoles el placer que habían ido a buscar. Con el grito de asesinos, cabrones, no nos acostamos. Hola. Sí, te escuchamos. Asesinos, cabrones, no nos acostamos con asesinos, los rechazan y por ese motivo son reprimidas y van presas. Uh-huh. Es increíble, pero en ese momento y en aquel lugar, estas cinco mujeres prostitutas, y lo recalco porque generalmente la sociedad, o para la sociedad, o para una buena parte de la sociedad, son denigradas, y sin embargo fueron ellas las únicas voces que con dignidad se levantaron y manifestaron su desprecio por los soldados asesinos que habían cometido tantos crímenes en aquel lugar. El resto de la sociedad se mantuvo en silencio y finalmente se las deja en libertad porque total, como se dijo en aquel momento, era la opinión de cinco mujeres prostitutas y quién les iba a llevar el apunte. Pero bueno, por suerte, y a pesar de que la historia oficial las ha condenado al silencio, estas historias siempre terminan apareciendo y tomando estado público a través de algunos que tratan de recuperar todo este pasado. Claro. Esa es la historia de las pupilas de el Puerto San Julián. Y muy poco, no, casi nada, recordadas y haciendo honor a la actitud heroica de estas mujeres, porque es una actitud heroica, comprometida y valiente. Sí, digna y sobre todo, sí, lo que vos decís es correcto, muy valientes porque, a ver, se enfrentan no solo a los soldados, sino a los soldados que venían de asesinar. Claro. No era cualquier soldado, ¿no? Exacto. Sí, sí. Decime, Jorge, ¿cuáles son las pistas que nos tirás para el próximo domingo? Para el próximo domingo vamos a hablar de uno de los, quizás uno de los más fieles seguidores de los ideales morenistas, que fue un federal, pero que no era rosista, un abogado, escritor de varios libros, fundador de diarios. Bueno, esas son las pistas para la próxima semana. Bueno, perfecto. Nos estamos encontrando el próximo domingo con más excluidos en la historia oficial. Un abrazo, Norberto, y cariños para todos. Para vos también. Un abrazo. Fue Jorge Orozco con su columna Los malditos excluidos de la historia oficial. Ya enseguida regresamos con más El Club de la Pluma. Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, y en el viejo fundamento su pensamiento dejarán. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro amigo, el doctor compañero o compañero doctor Alfredo Grande. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, mi viejo. Te había propuesto, habías publicado una foto de un buzón. Se me ocurrió, primero a modo de broma y después, bueno, como propuesta concreta, preguntándote cuántos buzones nos vendieron. Y además de cuántos buzones nos vendieron, hablando de los intelectuales implicados. Pues yo te comentaba que había estado leyendo a Alfonso Sastre, que él habla sobre los intelectuales implicados y que habían traicionado inclusive a los movimientos revolucionarios, a los movimientos de izquierda. Y bueno, era la propuesta sobre esos temas. Bueno, mira, el tema del buzón, que fue una foto que se me ocurrió sacar, porque hace mucho que no veía ese clásico buzón rojo metalizado, ¿no? Que fue en una época, digamos, la única manera de conectarse con la gente. En mi barrio había un buzón, uno ponía las cartas, bueno. Ahora todo eso quedó obsoleto con el correo electrónico. Pero pienso que uno de los buzones más importantes tiene que ver con esto de pensar la justicia siempre en singular y con mayúsculas, ¿no? O sea, la justicia, su majestad, la justicia. Y otro buzón es la justicia como que no ve, no piensa, no siente, ¿no? Como una especie de objetividad absoluta, casi de saber absoluto, ¿no? La ley también con mayúsculas. Yo siempre digo que cuando algo se escribe en singular y con mayúscula es reaccionario, ¿no? Porque es colocarlo casi como previo a la Revolución Francesa, ¿no? Como una cuestión de divinidad. La ley natural o la ley sagrada o la justicia divina o no divina, pero siempre en un terreno, digamos, supra, más allá del sujeto y mucho más allá del sujeto colectivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buzón, ¿no? La justicia, las justicias, están atravesadas como la economía, la política, el amor, el arte, la comunicación, por la lucha de clases. Cuando digo lucha de clases no digo solamente burguesía proletariado, que también, sino clases. Las clases se organizan en forma subjetiva y objetiva, de acuerdo al lugar que cada uno tiene en un proceso de producción social. Por ejemplo, hay lucha de clases entre radios comunitarias, radios no comunitarias, hay lucha de clases dentro de las radios comunitarias, mientras hay lucha y esperanza, yo siempre digo, ¿no? Lo que se opone a la lucha no es la paz, sino el exterminio, ¿no? Es decir, todas las hegemonías obvian la lucha de clases, pero porque buscan la hegemonía, no porque buscan la armonía entre las clases, ¿no? Entonces, uno de los buzones más importantes es el buzón de la neutralidad, que es, yo digo, la neutralidad como la negación absoluta de la implicación. Una persona neutral está negando su propia implicación, que la tenemos todos en distintas cuestiones. Yo, por ejemplo, en muchas charlas, además de psicoanalista, digo, soy psicoanalista, soy socialista, soy cooperativista, o sea, lo que yo soy es lo que define mi implicación. Y ni siquiera lo que yo soy cómo existo con lo que soy, ¿no? Entonces el sujeto implicado es el sujeto que puede dar cuenta del análisis de su implicación. Cuando se habla de la justicia en mayúscula y en singular, voy a recurrir a la justicia, es como apelar a una justicia divina, ¿no? Es supra política, por fuera del sujeto social, que puede dar cuenta de lo que sucede con un grado de objetividad tal que casi sería un conocimiento absoluto. Eso es un buzón, es un terrible buzón. Entonces, de la corte automática, de la mayoría automática de Menem, a esta corte actual, lo que hay son cortes, vale, de la Corte Suprema, que se comenzó a desprestigiar totalmente con la famosa acordada de 1930, ¿no?, cuando legitima el golpe de Estado, pero son cortes supremas, que son supremas, porque también suprema es una suprema de pollo, ¿no? Es una corte suprema, pero no es una corte histórica, política, a la cual se puede recurrir. Por eso me da mucha indignación cuando los políticos dicen, bueno, que opine la justicia. Inclusive en la carta de la presidenta Darín le pone, no, la justicia me investigó. La justicia no es un tribunal divino, ¿no? Es decir, la justicia son, en realidad, es la forma en que el derecho organiza las sentencias y la jurisprudencia y los códigos de procedimiento. La justicia no es una abstracción. Entonces creo que es un buzón muy importante, que, bueno, todos hemos comprado, yo también, y que sería bueno empezar a dejar de comprarlo, ¿no? Claro. Ahora, creo que lo auspicioso de todo esto es que podemos estar discutiendo sobre este tipo de y que nos da la posibilidad de plantear alternativas. Una de las cosas que no se ve, al menos yo no las veo, es el planteo de alternativas o el planteo de modificaciones o cómo encarar modificaciones en nuestras estructuras sociales para cambiar estos buzones que nos han vendido por algo mucho más legítimo. Pero nos está faltando todavía, creo que eso, ¿no? El compromiso desde cada uno hacia lo colectivo para poder plantear concretamente alternativas de cambio. Bueno, te respondo, digamos, como te estaba diciendo, depende de cada implicación, uno ve o no alternativas, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno también puede ser su propia alternativa de alguna manera, o uno puede o no generar alternativas. Yo, en el campo de la salud mental, cuando hace 26 años fundé una cooperativa de trabajo en salud, en salud mental Ático, pensé que era alternativa, inclusive creo que lo sigue siendo. Pero claro, si vos le preguntás al 99% de los psiquiatras o psicoanalistas de la ciudad de Buenos Aires, o de Buenos Aires, o de la República Argentina, por Ático, te va a decir, no sé qué es. Y eso no significa que no se haya inventado hace 26 años esa alternativa. Sí. Para que una alternativa realmente sea tenga visibilidad, como se dice actualmente, bueno, es necesario coyunturas que a veces se dan y a veces no se dan. Pero, por ejemplo, hay un montón de autogestiones, de fábricas autogestionadas, de grupos sociales que se movilizan, que crean sus propias condiciones de vida, y que quizás si vos y yo tuviéramos que dar 10 nombres no los podemos dar, y hay más de 100 o de 1000 en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no sé si es una definición de principio, yo creo que las alternativas están, que a veces no accedemos. Tu propio programa radio es una alternativa, claro. y no sé si los que solamente sintonizan Continental o Radio Mitre o La Red conocen el Club de la Pluma, o sea, probablemente no, pero, y a lo mejor si los interpelás te dicen, bueno, pero lo que pasa es que no hay otra cosa para escuchar. Bueno, yo tengo mi programa radio, vos tenés el tuyo, claro. Hay mucho, hay que buscarlo, claro. Claro, seguro. Alfredo Grande, te agradecemos muchísimo esta nueva participación tuya en el Club de la Pluma, que como siempre es un placer. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fue el compañero doctor Alfredo Grande hablando de estas implicancias. Que nadie le diga a nadie que no sobra de comer. Que la mentira la guarde pa' contársela después. Tenemos pastos tranquilos, mucho campo que joder. y el agua se toma gratis cuando hay ganas de beber. Unos miran adelante y otros miran para atrás. Muchos miran al costado y otros no quieren mirar. Hay quien se tapa la cara, no la quiere destapar. Otros que se la disfrazan y la mandan a guardar. Hay lenguas de pura lengua que solo hablan por hablar. Siempre prometen milagros que no pueden realizar. Proponen que no comamos para hacer austeridad. Hermano, el hambre no es broma, esta es la pura verdad. Y el que nace laburando hoy no puede laburar. Para un tipo de finanzas el tiempo es para gozar. Sino que vengan y cuenten los mal paridos nomás. Qué bien se vive mirando cómo lo hacen los demás. Milonga, la milonguita, milonga de lo peor. Milonga bien argentina, qué mentira y confusión. La democracia se usa pa' cualquier explicación. De nada sirve informarse, un truco la información. En este país bendito, la vaca no es animal. Lo interrumpimos a Piero un ratito nomás porque tenemos que sacar esta comunicación que es sumamente importante. El tema que le habíamos propuesto a nuestro compañero y amigo el doctor Javier Garín. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo está, Norberto? ¿Todo bien? Saludos a todos. Javier, yo te había pedido si podías hoy dialogar con nosotros, aunque sea brevemente, pero contarnos desde tu espacio, desde tu lugar como hombre de leyes, ¿cómo sería viable una transformación de el sistema judicial? ¿Cómo podríamos lograr de eso que comenzó a circular, la democratización de la justicia? Sí, yo lo que pienso es que hay varios mecanismos de democratización. Uno que viene ya desde la Asamblea del año 13 y nunca se aplicó, que es el juicio por jurados. Aparece ya en uno de los proyectos constitucionales de la Asamblea del año 13 y aparece como un mandato constitucional en la Constitución de 1813 y nunca se aplicó. Esta institución que viene, obviamente, como todos sabemos, de los países anglosajones. ¿En qué consiste? Consiste en que jurados civiles, no letrados, jurados que son ciudadanos comunes, que son seleccionados por las partes para ver que no tengan prejuicios, que no tengan animosidad al acusado, etcétera, intervienen en los juicios, no en todos los, no, no, en los que tienen mayor cuantía, digamos, que ya sea juicios criminales, eso, o juicios que pueden ser patrimoniales también, como un juicio de daños y perjuicios, pero en cierta entidad. En esos casos, se le da al ciudadano la confianza de suponer que va a poder decidir entre la verdad y la mentira. Uh-huh. Entonces, algunos objetan, como el propio Zaffaroni, dice, no, porque esto va a instituir, va a ir en contra de las garantías, de la gente, y eso no es así, porque en realidad el jurado popular no es el que aplica la ley, es el que dicta un veredicto de culpable o inocente en base a la prueba, y ante la duda expresamente se le impone la obligación de tener que resolver. Uh-huh. Y la gente en condición de jurado, cualquiera de nosotros, no va a actuar como actuamos cuando estamos en un café o en una sobremesa y decimos, no, fulanito, para mí que la mató, porque eso mismo hacemos cuando hablamos de las autoridades políticas. En una sobremesa decimos cualquier barbaridad en materia de política, pero a la hora del cuarto oscuro tratamos de pensar qué es lo que más nos conviene, o por lo menos lo menos. En el caso de un ciudadano puesto en función de jurado, su actitud cambia, esto está comprobado. Puede equivocarse, como, pero también de la misma manera se equivocan los jueces. Uh-huh. Hoy hay jueces que son los que deciden sobre nuestra libertad y nuestra fortuna, y no, este, y no precisamente lo hacen en términos de justicia, porque vemos todos los días injusticias, condenas injustas, absoluciones injustas y escandalosas, como fue el caso de Marita Verón, y otros que vemos todos los días, corrupción, jueces que se venden, jueces que tienen prejuicios. Entonces, algunos tienen miedo de que se ponga a los ciudadanos comunes a decidir en un jurado, porque piensan que de alguna manera un juez le va a garantizar, no sé, una visión más profesional, pero esto es mentira. El juez puede saber más sobre las leyes, pero eso no quiere decir que tenga sentido común o un sentido de lo justo como para evaluar si alguien es culpable o inocente. Entonces, este sistema que funciona en muchos países del mundo y funciona bastante bien, creo que es un mandato constitucional que nunca se ha puesto en vigencia, porque las oligarquías y las élites políticas nunca quisieron ceder el privilegio de ser ellos quienes nombran a los jueces y de arreglar los chanchullos con los jueces. Uh-huh. Entonces, claro, imagínate vos que un popular puede llegar a condenar a algún poderoso o algún funcionario. Claro. Mientras de manera todo quedan amigos, son todos que se conocen, y bueno, ya sabemos cómo funciona la familia judicial. La familia judicial tiene décadas, son décadas que van pasando de padres a hijos. Entonces hay parte de la democratización consiste en romper con eso. Uh-huh. Y una de las vías es el juicio por jurado. Sí. Y la otra vía, que a mí me parece muy importante, es que de una vez por todas cambiemos el sistema de designación de los jueces. Uh-huh. Se creó el Consejo de la Magistratura en la Constitución del 94, y muchas provincias también lo han imitado, y en realidad no deja de ser un procedimiento corporativo, en donde las corporaciones, los colegios de abogados, los políticos y los partidos son los únicos que intervienen en la designación de los jueces, y que lo hacen con un sentido político. Uh-huh. Entonces, por eso a mí me causa gracia cuando hablan tanto de la independencia judicial, cuando sabemos que los cargos de jueces históricamente se repartían, bueno, 3 para el radicalismo, 4 para el justicialismo. Son cargos políticos. El sistema judicial es parte del gobierno de un país. Claro. A veces parece que no entendemos eso. Claro, no entendemos que el poder judicial es parte del gobierno. Claro. No lo entendemos. Parece que el gobierno fuera Cristina Fernández de Kirchner. No es así. Claro. Entonces tenemos una parte del gobierno que es electa por el voto popular, y otra parte que es aristocrática, que pertenece a las familias judiciales, que siempre arreglan tantos entre ellos. Entonces, una de las maneras de quebrar esto es que ciertos cargos de magistrados, en forma progresiva, se vayan decidiendo por el voto popular. ¿Cómo se llega al voto popular? A través de TER, se irán constituyendo con los más capaces, porque tienen que tener idoneidad, tienen que pasar exámenes, aprobar exámenes, demostrar que saben. Pero una vez que demostraron que saben, que sea la gente que decida entre los candidatos. Y lo mismo pasa con los cargos, o más todavía, no sé si más importante, pero más fácil de hacer, es con el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales, que son los que representan al pueblo y representan al Estado, deberían ser elegidos por el pueblo, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde los cargos de fiscales en muchos estados son electivos, tienen periodos limitados de duración. Acá los fiscales se nombran entre 4 y duran eternamente. Sí. Entonces, la gente no tiene ningún control, el pueblo no tiene ningún control, no son responsables ante nada, dejan en libertad a los peores mafiosos y a los peores criminales, eso no importa, nadie lo paga. Uh-huh. Y bueno, tenemos la justicia como funciona. Claro. Y siempre es una justicia de clase, esto es muy claro. Tenemos que tenerlo muy claro, creo que ya la mayoría de la población lo sabe, que los únicos siempre meten presos a los pobres, siempre se agarran a un chico que salió a robar, va preso seguro. Ahora si es de clase baja, ¿no? Si es de clase media sale con un auto, anda a 180 kilómetros por hora y mata a tres personas en una avenida, nunca va a ir preso. Claro. Porque es un nene de mamá y nunca le van a aplicar la figura de homicidio por dolo eventual. Siempre van a decir que fue por negligencia, porque no van a sancionar a un chico de clase media. Sí. Sí, señor. En cambio, a los pobres sí, a los pobres hay que meterlos presos, que vayan todos a la cárcel. Por eso tenemos más del 90% de las cárceles llenas de pobres, a veces por delitos de poca entidad. Pero bueno, que vayan todos presos, porque esa es la justicia de clase que tenemos. Vos fijate que el Poder Judicial está integrado exclusivamente, es el único poder que tiene una configuración de clase indudable en la Argentina. Sí. Porque está conformado, porque en el legislativo hay algunos legisladores que por ahí vienen del sector trabajador, hay algunos dirigentes sindicales, hay algunos que son morochos, medio negros, y ya los miran mal. Uh-huh. Ahora, en el Poder Judicial eso es imposible. Claro. No entra jamás un juez que venga de la clase trabajadora. Todos son de clase media o clase media alta, o de clase alta, o de la oligarquía directamente, porque en el fuero federal abundan los apellidos de la oligarquía. Entonces, bueno, tenemos que terminar con esto. ¿Y si queremos democratizar en serio la justicia, hay que cambiar el sistema de selección de magistrados, hay que cambiar el sistema de selección de que sea popular de los fiscales, y hay que establecer el juicio por jurados y tener confianza que la gente va a juzgar mejor que todos estos que se creen superiores porque tienen una toga imaginaria, ¿no? Porque la toga no se usa, pero ellos se ven a sí mismos como los jueces togados de la Edad Media y todavía se creen que son superiores al resto de la humanidad. Claro. Bueno, hay que terminar ese sistema. Javi, para finalizar la pregunta, ¿vos crees que existe la decisión política y el espíritu político de cambiar el sistema judicial en estos momentos? No, la verdad que no. ¿Querés que te diga la verdad? No lo creo, Norberto. Creo que Cristina dijo lo de la democratización en un momento de enojo contra la justicia, pero no creo, no veo ninguna propuesta seria que vaya en ese sentido. Algo dijo, escuché por ahí a Diana Conti, Edgardo de Petri, pero son voces aisladas. Claro. Me gustaría que se armara un proyecto en serio para democratizar a la justicia. Democratizar la justicia significa pegarle un voleo a tipos como Yarvide, por ejemplo. Claro. Pero a Yarvide nadie lo quiere echar, porque en la época de Menem era muy funcional a Menem, después le fue muy funcional a De la Rúa, ahora es funcional al gobierno. A quien no es funcional es a la justicia, digamos, a la verdadera justicia. Claro. Es decir, son siempre personajes que están para cuidarle la espalda al poderoso. Claro. Entonces con eso no... realmente no tenemos una verdadera justicia, es una justicia entre comillas. Uh-huh. Si queremos democratizar realmente hay que cambiar de manera fundamental la estructura, pero para esto habría que reformar la Constitución. Uh-huh. Y o sea, hay una parte que ya está en la Constitución, que es el juicio por jurado, que me dijeron que en Córdoba funciona bastante mal. ¿Y sabes por qué pienso yo que puede funcionar? Porque no es un juicio por jurado real. Es un juicio por jurado mixto, en donde hay tres jurados civiles, nueve jurados civiles y tres jurados letrados, que son tres jueces. Sí. ¿Y qué pasa cuando vos ponés a nueve personas comunes junto a tres jueces? ¿Quién va a llevar la voz cantante ahí adentro? ¿Y, claro, ¿y quién va a imponer su visión? Por supuesto, el juez. Seguro. Y por supuesto, entonces, ¿para qué lo inventaron eso? ¿Por qué no hacen un jurado como la gente? Bueno, está bien que lo hayan intentado. Está bien, pero la verdad es que tiene que ser un jurado íntegramente del pueblo. Claro. Los jueces tiene que estar el juez, como ocurre en los juicios orales, el juez con jurado, el juez simplemente guía el proceso. Uh-huh. Y es el que aplica la ley. Sí. Pero no es el que dice si es culpable o inocente, eso lo dice el jurado. El jurado no sabe nada de leyes, solo sabe su percepción de la inocencia o culpabilidad de una persona y de la credibilidad o no de un testigo. Claro. ¿Me explico? Javier Garín. Entonces, hay que jugarse y hay que apostarle a que el pueblo participe en la administración de justicia, no hay que tener tanto miedo. Que cometer errores se cometen, los juicios por el jurado también los cometen. Pero te puedo asegurar una cosa, ningún juicio por jurado hubiera dejado libres a los secuestradores de Marita Verón, como hicieron esos jueces corruptos de Tucumán. Seguro, seguro. Estoy convencido que hubiese sido así. Te mando un fuertísimo abrazo, Javier Garín. Un gusto enorme haberte tenido nuevamente en el programa, didáctico y aleccionador. Bueno, muchísimas gracias a vos, Norberto, y un abrazo a todos. Hasta luego. El doctor Javier Garín aquí con nosotros en el Club de la Pluma, hablando sobre la democratización de la justicia. ¿La lograremos alguna vez? Que nadie le diga a nadie que no sobra de comer. Que la mentira la guarde pa' contársela después. Tenemos pastos tranquilos, mucho campo que joder. Y el agua se toma gratis cuando hay ganas de beber. Unos miran adelante y otros miran para atrás. Muchos miran al costado y otros no quieren mirar. Hay quien se tapa la cara, no la quiere destapar. Otros que se la disfrazan y la mandan a guardar. Hay lenguas de pura lengua que solo hablan por hablar. Siempre prometen milagros que no pueden realizar. Proponen que no comamos para hacer austeridad. Hermano, el hambre no es broma, esta es la pura verdad. Y el que nace laburando, hoy no puede laburar. Para un tipo de finanzas, el tiempo es para gozar. Sino que vengan y cuenten los mal paridos nomás. Qué bien se vive mirando cómo lo hacen los demás. Milonga. La milonguita, milonga de lo peor, milonga bien argentina, qué mentira y confusión. La democracia se usa pa' cualquier explicación. De nada sirve informarse, un truco la información. En este país bendito, la vaca no es animal, es el pan de cada día que uno sueña mal. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. Es así, estamos en comunicación con nuestro querido hermano, el doctor Néstor Forero, pero antes me voy a tomar la libertad de transmitir estos saludos que nos envía Carlos Novarta, dice desde la ciudad de Córdoba, los estoy escuchando, muy buen programa, felicitaciones y adelante. Y después agrega sobre los temas que vamos tratando en el programa, dice, las mecánicas de empoderamientos del narcotráfico guardan una similitud con las de la oligarquía, más allá de momentos fácticos o democráticos, pretenden instalar un Estado dentro del propio Estado. Esto significa asociar a sus negocios funcionarios de los tres poderes. Y después agrega también, muchos de los males que tratamos desalambrar en el presente, sin dudas hay que comenzar a desentrañarlos en la historia. Buen rescate de los malditos excluidos. Saludos a Jorge Orozco, le envía Carlos Novarta desde la ciudad de Córdoba. Y ahora sí, vamos a dialogar con nuestro hermano, el doctor Néstor Forero, a quien le habíamos pedido que nos hablara sobre las consecuencias actuales de los tratados de perpetua amistad con la corona británica. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estos minutos. Todo tiene que ver con todo, y más en este programa donde estamos hablando sobre las estructuras de poder y los mecanismos de dominación que se aplican a los pueblos en todo el planeta. Así que los mecanismos actuales o las consecuencias actuales de los tratados, tiene mucho que ver porque hace a la estructura jurídica y de poder Recién Javier hablaba sobre los juicios por jurado, y bueno, la parte de la argumentación jurídica para este, para sostener este sistema de opresión, está dado por estos tratados internacionales que se aplican. Bien. Leemos hoy en página 12 una idea que está llevando adelante el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y que explicitó en la reciente cumbre del Mercosur, en el cual señalaba que a los tratados, especialmente a los tratados de garantía de inversiones, y que nos llevan a nuestros países, especialmente al Ecuador y a la Argentina, ante el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial, y en el cual prácticamente cedemos toda jurisdicción para tratar los problemas económicos que ocurren en cada uno de nuestros países a favor del Tribunal Internacional, que, como es un tribunal que no deja de ser privado, y especialmente privado de justicia y equidad, porque los jueces, como lo hemos denunciado ya en varias oportunidades, en algún momento son integrantes o abogados de las multinacionales en alguna causa, y ese mismo abogado o ese mismo estudio de abogados tiene otro representante como juez en otra causa contra el mismo país. A ver si se entiende. Es decir, un abogado, por un lado, querella al país en una causa, y en otra causa es el juez contra ese mismo país. Ese es el CIADI. Y sí. Rafael Correa señalaba que no había que denunciar los tratados, porque una de las formas que para que dejen de aplicarse los tratados es la denuncia, es decir, con un plazo de anticipación se denuncia que no se va a continuar con el tratado de inversión. Y cumplido ese plazo, el tratado deja de tener vigencia. Rafael Correa quiere ir más adelante, es decir, no hay que denunciar los tratados, sino hay que anularlos, porque van en contra de nuestras constituciones y en contra de la voluntad de los pueblos, especialmente los pueblos latinoamericanos. Claro, claro. Ahí sí. Tenemos una de las consecuencias actuales de los tratados, fundamentalmente con los tratados de garantía de inversión. Pero yendo específicamente a nuestro país, la República Argentina, nosotros prácticamente, haciendo un poco de historia, hemos firmado el primer tratado de perpetua amistad con Gran Bretaña el 2 de febrero de 1825. Y ese es el antecedente a otro mucho más difundido, que es el Pacto Roca-Runciman de 1833. Sí. Que tiene un antecedente no muy conocido, que es el tratado Llanarte-Davernon en 1928. Pero después del tratado de Roca-Runciman se firmó el tratado de paz por las islas, por la guerra de las Islas Malvinas, sí, en 1990, que todavía está vigente. Entonces, mientras discutimos con Gran Bretaña o reclamamos a Gran Bretaña el tema de las Islas Malvinas, no denunciamos, no anulamos ese tratado que prácticamente somete a voluntad británica buena parte de nuestra soberanía marítima y nuestra soberanía militar. Sí. Y además de ese tratado de paz, se firmaron los tratados de garantía de inversiones. Entonces, tal vez, si vamos a avanzar hacia una soberanía política y económica, lo primero que tengamos que hacer es denunciar, o mejor dicho, anular el tratado de garantía de inversiones con Gran Bretaña. Claro. Porque ocupa una parte de nuestro territorio y pretende robarnos otra parte del territorio, que es la Antártida. Exacto. Entonces, compañeros, amigos, no declamemos más y vayamos a los hechos concretos. Exacto. Entonces, los hechos concretos es, tenemos un intruso en nuestro propio territorio. Lo tratamos lo mejor posible porque la disparidad de fuerzas militares es atroz. Pero tomemos medidas jurídicas dentro del marco de la UNASUR también, para fortalecer la UNASUR y fortalecer nuestra posición. Claro. Las Islas Malvinas deberían ser un territorio de la UNASUR, en el peor de los casos. Claro. Es decir, que la República Argentina se diera no la soberanía, pero sí el usufructo, claro, de esa parte del territorio a la UNASUR. Digo, como un elemento tal vez como para meter el conflicto, ya que Gran Bretaña metió a la Unión Europea y las bases militares que tienen son de la Unión Europea, porque tiene tres bases militares en las Islas Malvinas: la misilística, la aeronáutica y la marítima. Entonces tenemos un conflicto no con Gran Bretaña sino con la Unión Europea. No lo podemos manejar individualmente. Claro. Debemos avanzar, pero además ya está claro que parte de nuestro territorio antártico hace pocas semanas fue nombrado como territorio británico de la Antártida y puesto el nombre, insultante nombre, de la reina de Gran Bretaña y del Commonwealth. Claro. Entonces, debemos de empezar a denunciar las cosas y tomar medidas concretas. Es así. Y concientizar a nuestra población. No, esto no significa ir a la guerra. No podemos ir a la guerra. No debemos ir a la guerra. Pero sí debemos concientizar a nuestra población y a la población del continente. Sí. Porque somos un país invadido. Entonces debemos tomar conciencia de que, más allá de los discursos, somos un país invadido. Somos un país y un continente invadido. Y somos un país y un continente invadido. Sí, señor. Estamos invadidos por el sur. Sí, señor. Néstor, te propongo para el próximo domingo, si podemos retomar, reflotar, ya que hiciste referencia a los tratados, y venimos haciendo referencia a los tratados de perpetua amistad, las características fundamentales del mismo y cómo lo podemos vincular a esta deuda ilegítima de contraída por el último proceso militar. Bueno, con gusto. Sí. Te mando un fuerte abrazo, Néstor Forero, nos encontramos el próximo domingo. Hasta el domingo, si Dios quiere. Un abrazo a todos. El doctor Néstor Forero, nuestro hermano del alma, también dándonos sus buenas lecciones. Y mira, si la... el teléfono, cortado. Sí, cortado. Eso, gracias. Mirá si aprendemos, ¿no? Nos dice Néstor Salgado, ¿cuánto aprende uno escuchando un buen programa con entrevistas valientes y muy bien informados? Gracias al Club de la Pluma. Gracias a vos, Néstor, por estar escuchándonos. También nos hace otro aporte. No, ahí tenemos, ya lo hemos leído. Ahora vamos a ver si logramos otra comunicación, la última del programa de hoy, ¿le parece, señora? Vamos a ver si está por allí. ¿Estará nuestro amigo hace rato? ¿Quiere ir a la cortina para que logremos la comunicación? Bueno, pongamos cortina para lograr la comunicación con nuestro amigo. ¿Saldrá desde México? Veremos. Buitres a la espera de mi caída están, rondando sobre vuelas mi andar desde lo alto. Cobarde pensé, volar peros bramidos, ruegan al dios rapaz, puedan la carne mía ya sin vida devorarse. Y hasta sus vientres, buitres rapaces maldicen mi suerte, pero yo sigo marchando hacia el frente. Sin más que razón por motivo, y con verdad en soledad, mi destino llevo por el rumbo esquivo, siguiendo el rastro dejado por quienes nos entregaron como tanto suelen. Quienes jamás negociaron mentiras, no complace al botón. A los divas. que he ganado. Y no lamento el rato con que miro. Los pasos de mi andar son del modelo vivo que persigo por lo grande del sentimiento. Por eso sigo marchando hacia el frente, mientras los buitres maldicen mi suerte. Sin más que razón por motivo, tu verdad en soledad, mi destino llevo por el rumbo antiguo. En el Club de la Pluma escuchamos a Buitres, Alma Fuerte. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Gente linda, nos estamos retirando de esta emisión, la estamos finalizando, otra más del Club de la Pluma. Y bueno, queriendo agradecerle a todos los compañeros, los colaboradores, los columnistas, los amigos, los oyentes que se van sumando domingo a domingo a esta propuesta comunicacional de integración, donde intentamos en lo posible de poner la mayor cantidad de voces al aire para que expresen, para que cuenten, para que digan, para que nos enseñen, para que aprendamos, para que podamos seguir construyendo, además de la comunicación alternativa, una posibilidad diferente de sociedad más comprometida con la existencia. Para despedirnos, compartir unas letras. Antes el saludo de nuestra profesora y compañera que está a cargo de la operación técnica y de todos los demás líos que hay que hacer del otro lado del vidrio. Vio que es un lío, ¿no? Ahora que tuvo que venir de este lado se dio cuenta. Pero bueno, es un gusto hacer un programa que tiene estos colaboradores, que tiene este nivel de conocimiento y que tiene tantas ganas de enseñar, de militar y de aprender. Hoy tengo un dolor de Chávez en la piel, como si el mundo se detuviera por un instante y no respirara para sentir el latido débil de su corazón rebelde marcando el paso todavía. Hoy tengo un nudo de Chávez en la garganta, como si toda la rabia se juntara en un nombre que es la manera como eligió llamarse un pueblo, un tiempo de revolución, una posibilidad veintiúnica de existencia de nuestro socialismo. Hoy tengo una marea de Chávez en la mirada, como si necesitara por un momento ver para creer, como si supiera que ese mar de gente que ruega por él con lágrimas amontonadas en los ojos está inventando así una forma entrañablemente absurda de la rebelión del continente. Hoy tengo una inquietud de Chávez en las manos, como si el puño cerrado y la caricia necesitaran tocar la superficie de la historia para saberlo en ella. Hoy tengo una urgencia de Chávez en la sangre, como si toda la vida desparramada en el continente formara un ancho río rojo revolución, exigiendo que en este tiempo nadie se conforme con plegarias, que nadie se conforme, que nadie se acomode. Porque Chávez, el que conocimos, se va alejando suavemente de la volcánica aparición en nuestros gestos cotidianos. Y necesitamos con urgencia que nazcan nuevas maneras de revolucionarnos. Tal vez con menos liderazgos individuales, tal vez con más creaciones colectivas, porque no es verdad, aunque quisiéramos, que ahora nacerán miles de Chávez, como no nacen miles de Fideles, ni de Guevaras, ni de Ramonas, como no nacen Bolívares, ni Manuelas, ni Bartolinas, ni Camilos. Pero nacen sí una multitud de Juanes y Marías, de Pedros y Sandras, de Pablos y Luisas, formando un collar de estrellas insurrectos que iluminan cuando brillan juntos los sueños libertarios sembrados en nuestras tierras, formando un telar de palabras sencillas que envuelven nuestra memoria y la multiplican en sus históricas mágicas. Hoy tengo una esperanza de Chávez en mi corazón, porque el tipo no se rindió, porque no se entregó, porque desafió el sentido común y a las prédicas conservadoras de lo posible, porque el tipo se hizo querer, así milico como era, porque se equivocó y se corrigió muchas veces, porque el tipo se dio todo, completito a la historia, porque así está entrando en esa sonrisa tan Chávez en el rostro indio, tan feliz celebrando picardías, tan cómplice de Fidel, tan hablando hasta por los codos, tan abrazadito al pueblo más pobre y más desconsolado, tan valiente el tipo, tan entero en cada despedida con su espada de Bolívar y su constitución bajo el brazo como regalos del rey Melchor, tan tierno en su dulzura y en su dureza, tan loco en su cordura inventando el alba en la noche oscura, tan lucero el tipo, tan Chávez todavía. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Este programa es auspiciado por el CIESE Manuel Ugarte, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, www.manuelugarte.org. FUNEAT, Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, www.funeat.org.ar. Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI, www.coopi.com.ar. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, Corresponsales de Pueblo de Venezuela, Blogueros y Corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.